Atención compas, la Casita Verde, Centro Cultural Ricardo Flores Magón, abre sus puertas como centro de acopio para apoyar a los compas de los barrios de Los Cabos, quienes además de lidiar con las secuelas generadas por el huracán Odil, están siendo ignorados por los tres niveles de gobierno que se han enfrascado en atender a la zona turística como zona prioritaria. Esto ha ocasionado más escasez de agua y alimentos para los colonos. Aunado a esto, muchos cabeños están siendo reprimidos con grupos de choque, quienes han causado, además de la inseguridad, los daños que los medios de información oficiales han venido transmitiendo. Es por esto que la gente de los barrios ha comenzado a organizarse en defensa de su bienestar común, por lo que la Casita Verde se solidariza con estas organizaciones mediante el acopio de víveres. Los compas necesitan agua, arroz, frijoles, aceite, alimentos no perecederos, medicamentos, papel higiénico, etc. Los esperamos en la Casita Verde, ubicada en Padre Quino, entre Márquez de León y Normal Urbana, Colonia Los Olivos.